Vasco, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Anita. Hola, Pollo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá estamos. Día viernes, clima de viernes, estamos bien. Sí, un viernes copado, ¿eh? Hay un solcito, piola. Está bueno. Sí, sí, sí. Está lindo, está lindo. Bueno, contanos y ayudarnos ahí un poco a dimensionar lo que se va a vivir hoy a partir de las 20 horas ahí en el Cursa. Sí, desde las 20 estamos con el ciclo de encuentros con la palabra. Es algo que organizamos alumnos de la carrera y profes. Bueno, va a estar bueno, es lectura de textos, no solo poemas, hay mucha poesía, pero hay textos, algo de prosa también. Toca Quinto Juglar, banda que todos imagino que conocen, y Jonathan Ceballos, que toca la guitarra como solista. Bueno, en realidad es una oportunidad para encontrarse, el nombre del ciclo lo dice, ¿no? Encontrarse con la palabra, con la música y estar un poco juntos, que tanta falta nos hace en estos tiempos. Buenísimo. ¿Lo que se comparte de lectura es producción personal o en realidad cada uno va tomando lo que considera? Esta vez, no, en realidad, el eje es literatura latinoamericana. Ah, mira. Entonces hay lecturas de Espronceda, lecturas de Nicolás Guillén, Gustavo Roldán, José Martí. Yo en particular voy a leer un texto de Pedro Lemebel, que es un artista, un escritor chileno, un activista que es maravilloso, que a mí me encanta, contracultural, era travesti. Mira. Un dato del Lemebel para conocerlo un poquito es que en su velorio, murió en el 2015, hace poquito, lo despidieron con una murga, así que, bueno, esa es un poco la personalidad, ¿no? Mirá, del tipo. Pero además, bueno, hay un montón de compañeros que están. Que han preparado textos de otros escritores y artistas en esa línea que están buenísimos y va a estar muy bueno, la verdad que va a estar muy bueno, es una iniciativa muy muy piola. Yo no había estado nosotros en los anteriores y en me sumé a organizar y a leer, así que bueno, los esperamos a todos, por supuesto, ojalá que puedan estar. Abierto y gratuito con una tortita, para unas tortas para compartir, algo para tomar, está el buffet de Cursa, pero es en el aula 1 desde las 8 de la noche, abierto y gratuito para todos.